Everybody loves a good mystery. Doing one thing till it don't let go. I may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Poco más de un minuto, pasa de las 12 del mediodía de un lunes 10 de julio y este es el sexto programa de esta nueva época de Frecuencia Activa. Un programa que se emite en directo los lunes desde Radio Mai, desde el 102.8 de la FM de Zaragoza, pero también vía internet en radiomai.com/online. Aunque vete a saber qué día es ahora mismo para vosotros. Puede ser que estéis escuchando la redifusión que hacemos los jueves a las 12 de la noche, que lo estéis escuchando vía nuestra web frecuencia.es, que os hayáis descargado el MP3 y que sea cualquier día de la semana y hora del día. Sea el caso que sea, bienvenidos, bienvenidas. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Espero que el programa que más os guste. Tenemos, si lo estáis escuchando en directo, o sea, si para vosotros es lunes, un teléfono de contacto, el 976-525645. También podéis interactuar con nosotros en Twitter durante la realización del programa Frecuencia Radio. Tenéis nuestra web frecuencia.es y recordad que lo escribimos con K y con Z. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Ese es nuestro lema e intentamos ser siempre fieles a él. Un programa en el que podéis escuchar rock, pop, jazz, folk, blues, música psicodélica, cualquier estilo, de cualquier época de presente, pasado, más pasado, de cualquier origen, puede sonar aquí en Frecuencia Activa. Un programa que hoy en su parte primera, su parte principal, aproximadamente la primera hora, estará dedicado al músico californiano Ben Harper. Pocos músicos se nos ocurren más característicos de ese lema de música sin complejos para gente sin prejuicios, porque desde luego una de las muchas cualidades de Ben Harper es el haber podido mezclar cantidad de ritmos desde los más urbanos hasta los sonidos de raíz, un músico que creció escuchando blues, soul, reggae, folk, rock, todos esos estilos y muchos más podríamos incorporar en su carrera musical. Su carrera musical, que hoy vamos a dedicar el programa a su primera época. Básicamente vamos a recorrer toda la década de los 90, una primera parte, y vamos a comenzar por el principio. Vas a comenzar por el que fuera su primer disco, publicado en 1994 con el título Welcome to the Cruel World. Realmente había un pequeño disco de una edición muy limitada anterior, pero digamos por el disco por el que la mayoría le pudimos conocer fue este disco de 1994, que tenía temas como este Breaking Down. You don't believe that I love you, and even if that was true, why just to keep our unhappy home, I'm gonna try to pretend that I do, and I'm breaking down, I'm breaking down, I'm breaking down. Baby, she left me, said she ain't coming back around. And I'm breaking down, oh, I'm breaking down. And if I thought that it was okay for a grown man to cry, I would have filled up the whole mighty ocean when she goodbye. And I'm breaking down, oh, I'm breaking down, I'm breaking down, oh, I'm breaking down. You know my baby, she left me, she said she ain't coming back around. And I'm breaking down. Oh, one day you said everything was just right. So strong. The next day you turn to me and say it's been wrong all along. Breaking Down, uno de los temas de este disco de debut de Ben Harper, Welcome to the Cruel World, publicado en 1994, a principios de ese año. Un disco con la producción del propio Ben Harper y JP Plunier. un disco en el cual las influencias de Ben Harper, de ese blues, ese folk, ese rock, estaban ya evidentes, pero todavía un disco que no tenía el abanico completo de matices que los posteriores trabajos de Ben Harper demostrarían. Un disco en el cual también ya se intuía sus convicciones políticas y sus momentos emotivos. Por ejemplo, el tema que cerraba este disco está construido sobre un poema de Maya Angelou, un poema titulado And Still I Rise, que Ben Harper lo transformó en el tema I'll Rise. Cierra su primer disco y también es un tema con el cual tradicionalmente Ben Harper ha ido cerrando la mayoría de sus conciertos durante mucho, mucho tiempo. Tema de convicciones fuertes políticas, de activismo, este I'll Rise. You may write me down in a history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? 'Cause I laugh like I've got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Now did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard, 'cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. So you may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? 'Cause I laugh like I've got a gold mine digging up in my living room. Now you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, yes, I'll rise. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. I'm gonna rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. I'll rise, I'll rise, I'll rise. I'll Rise, Ben Harper, de su primer trabajo, de su primer disco conocido por todos nosotros, este Welcome to the Cruel World 1994. Ben Harper todavía no estaba en su momento más álgido, pero es un buen primer disco. Eso sí, el segundo ya es otro tema. El segundo, publicado al año siguiente, 1995, las claras influencias de Ben Harper Bob Marley, Bob Dylan, Jimi Hendrix en la guitarra se hacían más patentes. Quizás es uno de sus mejores discos y para mí personalmente uno de mis dos favoritos. De Ben Harper, publicado en 1995, se titulaba Fight for Your Mind. Mezclaba o seguía con conceptos y activismo político, pero su paleta musical se abría y iba desde las melodías pop más gloriosas, los momentos de electricidad, guitarra, folk, guitarra tanto eléctrica como slide guitar. Es uno de los músicos que al gran público ha aproximado ese instrumento y tenía auténticas canciones con mayúsculas, como por ejemplo este Ground on Down. From the ground on down. Genial, genial canción de Ben Harper, este Ground Down de su disco Fire Your For Your Mind, 1995, segundo trabajo de Ben Harper, también con la producción del propio Ben Harper y JP Plunier. Fire Your For Your Mind, uno de mis dos discos favoritos de Ben Harper. Lo que pasa es que el segundo igual hoy no suena. Hoy estamos dedicando una primera parte, una introducción en la discografía de Ben Harper. Vamos a estar orbitando en torno a sus cinco primeros trabajos, desde 1994 hasta el año 2001. Esto es Frecuencia Activa, esto es un programa de Radio MAI en el 102.8 de la FM de la Zaragoza, pero que lo podéis escuchar en cualquier parte del mundo vía internet en frecuencia.es, frecuencia.es. Recordarlo, insisto siempre, pero por si acaso, Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Seguimos escuchando más temas de este segundo trabajo de Ben Harper, una joya, una auténtica joya, este Gold to Me. You look like gold to me, and I'm not too blind to see. Oh, you look like gold. Said you look like gold. And you make me want to sing with the joy you bring. Ah, you look like gold. Ah, you look like gold. Like the rays down from the sun when a new day's just begun. You look like gold. Look here, 'cause I've been fooled before, but now I know I made a mistake in the past. But now I know the difference from gold and brass. Yeah. It's not the kind of gold that you wear, but the kind that can feel my care. Oh, hey, you look like gold. Oh, now you look like gold. Some shine when the day is new. Oh, but they fade when the day is through. But not you, you look like gold. I said you look like gold. Oh, but I've been wrong before. But now I know I made mistakes in the past. But now I know the difference from a gold. Like gold. Gold to Me, en el segundo trabajo de Ben Harper, este Five for Your Mind, aquí sonando hoy en Frecuencia Activa, un programa que estamos dedicando en una buena parte a la figura, a la música y a los primeros trabajos del músico californiano Ben Harper. De este Fire for Your Mind, desde luego es un disco de estos redondos, de estos que de los 14 temas no sobra ninguno. Lo podríamos poner incluso en reproducción aleatoria, que estoy seguro que el que sonara sería un grandísimo tema. Pero si me tuviera que quedar quizás con una joya entre las otras 14 joyas de este disco, quizás sería este Excuse Me, Mister. Thank you. Excuse Me, Mr. Ben Harper en su segundo trabajo, este Fire for Your Mind, 1995. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, hoy comenzando con Ben Harper. Con Ben Harper, al cual estamos dedicando una parte importante del programa. No al completo, porque al final tenemos más discos que poner de este año y del año anterior, pero aún tenemos unos cuantos discos en los cuales hay que avanzar en esta primera parte de la discografía de Ben Harper. Vamos a avanzar hasta su tercer álbum, publicado en 1997, The Will to Live, también con la producción de J.P. Plunier, un disco en el cual Ben Harper y su banda quizás se acercan más a senderos cercanos al funk y al rock, como por ejemplo el tema que lo abría, este titulado Faded. So easily amused, like a pantomime, such a silent crime. You so easily abuse. Lack of confidence, it's your best offense. You so easily confuse. You can't deny it. So easily amused. You so easily abused. Faded, así se abría este tercer trabajo de Ben Harper, The Will to Live, 1997. Otro gran disco, quizás a mi modo de ver, un poquito inferior al Fight for Your Mind de 1995, pero quizás eso sea una apreciación totalmente personal, quizás eso es que sea uno de mis discos favoritos, pero hay que reconocer que The Will to Live 1997 tenía grandes temas como este Faded o el tema que le seguía en orden, lo vamos a poner, era este Homeless Child. Homeless Child, Ben Harper, en su tercer trabajo, este The Will to Live. Un disco que, aunque con el nombre de Ben Harper en los créditos y en el lomo del disco es lo que aparece, todas las canciones prácticamente interviene el trío compuesto por Ben Harper a la voz y guitarra, Joan Nelson al bajo y Dean Butterworth a batería y percusión. Además, incluso en el libreto aparece algo así como The Innocence Criminals, aunque no aparece así en la portada ni en el lomo del disco. Y ese nombre, The Innocent Criminals, o como banda, y ampliado a cuarteto con la suma de David Leeds, también ayudando a las percusiones a Dean Butterworth, da nombre a la banda con la cual Ben Harper giraba en esta época, en este 1997-1998, y con este nombre se publicaría ya su siguiente trabajo, Ben Harper and The Innocent Criminals. 1999, Born to Shine, uno de los discos con más éxito en la discografía de Ben Harper, un disco con otra vez una mezcla de blues, rock, folk, funk y grandes canciones, sobre todo, que es al fin y al cabo de lo que se trata, como la que daba nombre al disco, este Born to Shine. Simplemente irresistible, temas como este Born to Shine, Ben Harper and the Innocent Criminals, 1999, el tema que daba título a este disco. A este cuarto trabajo en la discografía de Ben Harper sigue la producción de JP Plunier y tenía canciones en las que se acercaba quizás a la faceta más accesible de gente como Curtis Mayfield o Prince, y tuvo incluso un cierto éxito con este Steal My Kisses. Totalmente contagioso el ritmo y el buen rollo que desprende este Steal My Kisses. Born to Shine, el cuarto álbum de Ben Harper, ya con el nombre de Ben Harper and the Innocence Criminals. Y seguimos avanzando y vamos a ir acabando esta primera parte del programa con algo representativo en la carrera de Ben Harper. Si sus discos son buenos, en directo es sublime. Si habéis tenido oportunidad de verlo, estaréis de acuerdo conmigo. Además, es un músico que ha girado muchísimo por Europa. tanto en España como sobre todo en Francia, que quizás sea el país número uno para él, incluso en ventas y conciertos, por encima de los propios Estados Unidos. Pero también ha girado en toda Europa, incluido España, Madrid, Barcelona, Zaragoza. Ha estado en un montón de ciudades y ha demostrado ser grandísimo en directo. Así que para acabar este pequeño repaso a esta primera parte, la discografía de Ben Harper, también Ben Harper and the Innocence Criminals, qué mejor que escucharle en su doble disco en directo de 2001, Live from Mars. Un disco que se abría con un tema extraído de su tercer trabajo, The Will to Live, con el nombre Glory and Consequence, pero que desde luego en directo es algo de nivel superior. Yeah. Fabulosa apertura para un disco doble en directo, este Live from Mars 2001, Ben Harper, and the Innocence Criminal. Ben Harper, guitarra y voz, Joan Nelson, bajo, Dean Butterworth, batería y David Leeds, percusión. Disco doble, fiel reflejo de sus conciertos en 1999 y año 2000. Ben Harper con una media de 200 shows al año. Básicamente lo que se dice, un animal de carretera y un animal de directo. Sus discos son buenos, pero en directo está un escalón por encima. Además, en directo se permite hacer estas versiones que parece difícil que sean tan gloriosas, como este Sexual Healing de Marvin Gaye. Oh baby, now let's get down tonight. Hey, hey, baby, I'm hot just like your oven. Well, I need your loving. And baby, I can't hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, I need sexual healing, sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to relieve the mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that is so very good for me. Whenever these blue teardrops are falling, oh no, and my emotional stability is leaving me. But there is something I can do. Or oh, I can get on the telephone or call you a baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling, oh, it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, oh, wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. Ways I'm rising. When I get this feeling, I want sexual healing. Sexual healing. It makes me feel so fine. It's such a rush, it helps to relieve the mind. Lord, it's good for us. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something so, so good for me. Oh, it's good for us. Oh, it's so good to me, my baby. A hold, come take control of my body and mind. Soon we'll be making love, honey. We'll be doing fine. You're my medicine. Open up and let me in. Oh, darling, darling, you're so great. I can't wait for you to operate. My darling, I can't wait for you to operate. You to heal me, my darling. Heal me, my darling. Heal me, my darling. I can't wait for you to, oh baby, whenever these blue teardrops are falling, you know I'll come calling. Lo que se suele decir de talento sobrado. De talento sobrado anda Ben Harper y en directo, desde luego, es algo superior, sublime. Ben Harper and the Innocence Criminals en este doble en directo Live from Mars 2001. Si no estáis muy dispuestos en la discografía de Ben Harper, quizás sea un buen punto de entrada y un buen resumen de esta primera época que hemos dedicado hoy aquí en Frecuencia Activa. Hemos recorrido sus discos Welcome to the Cruel World 1994, Fight for Your Mind 1995, The Will to Live 1997, Born to Shine 1999 y este doble en directo Live from Mars 2001, Ben Harper, que quizás sonará en otros programas de Frecuencia Activa. Más adelante, desde luego, es uno de nuestros músicos favoritos, así que tiene todo para que vuelva a sonar. Como también tiene todo nuestro siguiente protagonista, un disco del pasado año, el tercer trabajo de Luke Winslow King, nacido en Michigan. Los estilos que ha manejado, el blues, el jazz, el rock, un compositor absolutamente prodigioso, gran cantante, escritor de canciones, multiinstrumentalista, sobre todo guitarrista, pero desde luego se pone delante de cualquier instrumento que le toque. Músico que aprendió o sobre todo trabajó en Nueva Orleans, de ahí incluso estuvo estudiando música de vanguardia en Praga, sí, en la República Checa. Volvió a Nueva Orleans y tiene ya 3 discos en su haber, y el año pasado publicó su tercer trabajo con el nombre I'm Glad Trouble Don't Last Always, publicado este 2016, este año pasado, y que se abría con esta joya absoluta que no desentona con todo lo anterior que hemos escuchado de Ben Harper, Luke Winslow King y este On My Way. I'm on my way across the golden valley. I'm on my way, I'm leaving today. I said I'm on my way. You never turn me back now. There's nothing left to do. Hallelujah, I'm on my way. I said I'm on my way to the golden valley. across the shining river. I pray my will won't bend. Lord, my heart won't sway. People, when I'm on my way, you never turn me back now. There's nothing left to do. Hallelujah, I'm on my way. Said I'm on my way. You never bend or break me. I can't be hindered. Won't be led astray. Baby, when I'm on my way, you never turn me back now. Said I'm on my way. I'm on my way. Yeah, yeah. Joya este On My Way de Luke Winslow King y su último trabajo del pasado año, I'm Glad Trouble Don't Last Always, 2016, el último tercero, según su discografía más o menos oficial, pero habría que incluir unos dos primeros discos de repercusión quizás menor. Así que estaríamos hablando de un quinto trabajo de este cantante, compositor, que navega entre el blues, el jazz, el rock y un montón de estilos. Luke Winslow King seguro que vuelve a sonar otro día en Frecuencia Activa. Vamos a seguir con grandes músicos. Esta vez no hace falta que nos vayamos a Nueva Orleans, lo tenemos mucho más cerca. Estamos hablando de Diego García, más conocido como El Tuanguero, que a principios de este año ha publicado su último trabajo, Carreteras Secundarias, volumen 1, un disco compuesto durante un viaje que recorrió el continente americano en 2011 y disco más o menos preparado en 2013, pero que no ha visto la luz hasta este año 2017. El Tuanguero, Carreteras Secundarias, volumen 1, con temas como este, El Camino. Thank you. Es otro nivel. La guitarra del tuanguero, la guitarra de Diego García, en temas como este, El Camino, desde luego está al alcance de muy pocos, y en este país quizás sea el más claro ejemplo de ese finger picking con la guitarra llevando el ritmo y a la vez la melodía. Sí, lo que sonaba era una única guitarra, aunque por momentos parecían dos y si me apuras a veces tres. El tuanguero y este disco de este año, 2017, Carreteras Secundarias, volumen 1, primera parte de la crónica de ese viaje que hizo en 2011 recorriendo toda América de norte a sur. Seguimos en Frecuencia Activa, seguimos aquí en Radio Mai 102.8 de la FM y pasamos a otro disco también de este año 2017, uno de los primeros discos, yo creo que salió en enero, si no recuerdo mal, y estamos hablando de uno de los discos también de uno de nuestros favoritos, nacido en Jacksonville. Estamos hablando de Ryan Adams, compositor más que prolífico, de estos que si se descuidan sacan dos discos en un año, un disco de versiones, un disco con otra banda y una recopilación de rarezas. En los últimos años parece que eso se ha suavizado. En 2014 solo publicó dos discos, en 2015 creo que también solo publicó dos discos, o sea que la cosa suave, y este 2017 empezó el año con un disco que seguro que aparece en esas listas de lo mejor del año, quién sabe. Aunque eso de aparecer a principio de año casi ya es un disco que tiene un pozo ya más lejano, pero bueno. Prisoner, el disco de 2017 de Ryan Adams, tenía temas tan intensos como el que lo abría, este Do You Still Love Me. Thinking about you, baby, but on my mind. Why can't I feel your love? My heart must be blind. What can I say? Do You Still Love Me? Así se abría el último trabajo de Ryan Adams, publicado a principios de este año 2017. Prisoner, disco surgido del desamor, de la separación, y disco intenso. Un disco que no entra quizás en la primera escucha fácil, quizás exceptuando este Do You Still Love Me, pero es un grandísimo disco, de los 3-4 mejores de Ryan Adams. Pero claro, estamos hablando de un músico que a lo mejor en 10 años ha sacado 20 discos. Ryan Adams sonando otra vez aquí en Frecuencia Activa, en Radio Mai, en el 102.8 del FM. Y nos vamos a ir ya despidiendo hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, en el cual una nueva edición de, esperemos, vuestro programa favorito traerá música completamente diferente a la de hoy. Y además os puedo asegurar que así será. Los saludos de Antonio Elías, hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir también con un disco reciente, es el segundo trabajo de Anaut. La banda madrileña, liderada por Alberto Anaut, publicó el pasado año 2016 su segundo trabajo, Time Goes On. Tenía joyas para abrir el disco, como este You Got Me Hit, con el cual nos vamos a despedir a todo volumen. Hasta la semana que viene.